Estos son los originales, transmitiendo desde Cundinamarca, desde Bogotá, Distrito Especial. He pensado mucho. ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿Qué sería de los demás en mi situación? A ver, yo creo que ninguno haría programa. ¿Pero qué pasó? No, yo sí, yo también fijo. No, sí. En mi situación creo que todos les darían una infinita pereza. No. ¿Pero qué pasa? Que estoy huyendo. Como un lobo. Te estás dando a la fuga. Me estoy dando la fuga un tiempo. Exacto. ¿Qué opinas? Me parece hermoso. Buenísimo. Pero estoy seguro que ninguno de ustedes en mi situación tendría la personalidad de hacer la fuga. Comenzando por Nicolás Samper, Orlando. Hola, Orlando, ¿cómo le va? Viéndolo desde ese lado, de pronto no. Eso es más cierto que... Comencemos con Nicolás, que empieza a... No, Nicolás sí lo haría. Le van despegando con una cabeza. No voy. Es que él de entrada no va. No va, no va al matrimonio de la hermana de su novia. Ni de fundas. Orlando, por favor. Participación. Y es el primero que sale borracho de allá. No es capaz de hacerlo. No puede casar un viernes. Es un enredo de los matrimonios en la mañana. Es más increíble. Uno va el sábado al matrimonio. Es que el viernes es la familia íntima y usted qué hace. El cóctel. Nos vemos en el momento en el Orlando, su opinión de la personalidad del ICO al aire y fuera del aire. Por favor, con la parte familiar. Adelante. Una cosa es lo que se habla tras bambalinas y otra. Yo lo quiero ver. Y como tengo filtros, no digo más. A mí me miran raro y me dicen, y perdón, ¿y usted conoce a qué hora hacer la reunión? Y dije, no, yo llego a mi estilo. Y aquí estoy con un calor. ¿Sí? En un punto de Cundinamarca donde, gracias a mis compañeros donde estoy, me hicieron un montaje, inclusive, de 100 megas. Estoy volando. Muy bien. ¿Y saben cómo? ¿Cómo? Solo, como debe ser. Buenísimo. Pero hay que tener pantalones y personalidad. ¿Qué bebida te acompaña? ¿Vaso con agua? ¿No tienes de tomar? Sí, no, tengo un agua cristal con gas. Oh, qué rico. Rico. Fresco. Helada. Uy, qué delicia. Yo no viajo sin mi hielera. Un poco loco, pero yo no viajo sin mi hielera. Bueno. ¿Cómo es tu hielera? Una vaina, un iglú enorme. ¿Es de las duras o es de las tipo maletica? Roja dura. ¿O es de las tipo maletica? Roja dura. Mira, tiene 70 centímetros de ancho, sí. 50 de alto y 50 de fondo. No, de largo, de ancho, de alto, 70. No, de largo, 80. De alto, 70. Y de fondo, 40. O sea, cabe un cuerpo desmembrado. Con eso digo todo. Hombre, tranquilo. ¿Pero un cuerpo de qué, por Dios? O sea, un six-pack sí cabe. Un six-pack te cabe. ¿Six-pack? ¿Quiere que les mande una foto? Y una media botella de algo. También una media silla de algo. Una lámpara. Esto sí es gravísimo. Es que yo como no veo. ¿Qué le pasó? Se dañó una lámpara y me echa flashes. Pero bueno, dejemos. ¿Ah, sí? Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? No, es que yo les juro que esto para mí... Es una idolatría. Ay, pero qué rico odiada. Estar allá. La verdad me da mucho. Uy, a mí me da una pereza. No, a mí sí. Ay, me encanta. Conmigo aquí estaríamos estar jugando allá. En una pijamada deliciosa. Jugando, no, pues sí. ¿Qué les pasa? Claro, hermano. ¿Jugando espaditas o jugando qué? Sí, uno no, pero por lo menos yo estoy haciendo radio y estoy absolutamente dichoso. Es que yo amo mi programa, lo adoro y lo cuido. Claro. Y hoy creo que va a ser buenísimo porque hoy tenemos una idea que nos dio con Mónica, y es como que yo les conté de las canciones más chéveres de Beyoncé. A mí no me gusta Beyoncé, pero sí, yo respeto el gusto general. Uh-huh. Y le pedí a Mónica que hiciéramos una lista como de 12, comenzando según una encuesta de 475,000 personas, las mejores canciones de Beyoncé. Ay, pero buenísimo, porque Mónica es la indicada. Ninguna, pero tengo la paciencia de oírlo, ya que Thank God It's Friday. Thanks God It's Friday. Y Moni es fanática de Beyoncé. Se hizo con música de Donna Summer. Sí. Yo era fanático de su belleza. pero se volvió un poco... ¿Qué? No, excedidamente regular en su turgencia. Ah, son unas curvas que tienen curvas dentro de las curvas. Pero ella siempre ha sido muy curvilínea. No, era un poquito menos. Pero tiene unas piernas. Es que, mira, yo ahí nos vamos a poner de acuerdo, pero yo estoy diciendo que no me gusta. Sí, no. Ah, que tiene la cara muy bella y muy dulce, pero ¿y qué hacemos con el resto? Bueno, claro. Tranquilo, hombre, deje. Solo las piernas, bueno, las tiene aseguradas. Del día, Nicolás. ¿Por cuánto? ¿Qué? 40 millones. Que quería decirles que las piernas de Beyoncé están aseguradas por 40 millones de dólares. ¿En serio? ¿Y para qué? Sí, como que asegura. Por ejemplo, Taylor Swift también las asegura. Pero entonces, por ejemplo, si le pasa algo, si como que... una uña encarnada. O si se corta. Tiene un accidente y algo le pasa a sus piernas, tú le pagan 40 millones de dólares. Pero hay niveles de accidente. Claro, una uña encarnada es un accidente. Pero son en la pierna, en el dedo. Pero la pierna no le pagan 40 millones. Bueno, un minuto, por favor. Estamos ya un poco difusos. ¿Sí o no? Tema del día, Nicolás. Unos sabañones, Mario. Bueno, tema del día. Sí, un favor que te hicieron y por el que vives eternamente agradecido con esa persona que te ayudó. ¿Un favor que me hicieron? Cero no, de muchos. Pero es que tú no eres la indicada, son los oyentes. Ah, por eso, menos mal, porque tengo muchos. No les voy a preguntar a ustedes nada, me da pena. Bueno. A la pregunta... Un favor que te hicieron y por el que vives eternamente agradecido con esa persona que te ayudó. No hace mucho perdí mi gato de nombre Toblerone. Uh-huh. Le llamé de esa forma por el color de sus heces. ¿Cómo? Vieran lo tierno que se ve haciendo sus necesidades. Se formó un bloque de búsqueda por todo el barrio. Días después lo encontré en Hershey's, el gato de la vecina. Ah... 0-1. Muy creativo. 0-1. Está creativo. Mi mamá vive eternamente agradecida con mi esposo. Desde el día que nos casamos, porque yo por fin me deshice de esta chica. Bueno, tranquilo. Ese problema es de otro, no tan. Bueno, tranquilo, hombre. Vamos a ponerle 5-4. Después de 20 años de casados y viviendo un matrimonio infernal, sí. Mi ex esposa me hizo el inmenso favor de aceptar en santa paz separarnos. Bueno, qué descanso, hombre. 5-4. 20 años se demoró harto, pero... aguantó mucho. Uf. Hoy en día, hoy le escribí mucho a Nicolás. Y él siempre me contesta tranquilo. Y hoy me dijo, le pido el favor de que no esté tranquilo. Sí, le dije, no se necesitaba tranquilice. Necesitaba esa respuesta. No se tranquilice, tiene toda la razón, le dije. Sí, no, ¿para qué le pido tranquilidad? Razón. Él no sabe lo que nos hace la competencia. Le dije, tranquilice, no se tranquilice. Piezas. Le dije, no se tranquilice. Nico, cuéntele a Orlando para que se den verdad que... ¿Qué? Lo que le conté. Ah, hoy, bueno, ahora sí, pero después. Ay, ¿por qué no nos cuentan? Después. Nos omiten información. Ay, sí. Cuéntanos. Como debe ser. Cuéntanos. Bueno, Moni, vamos a comenzar con las... Sí, las mejores canciones de Beyoncé. Y es que esto es a propósito del lanzamiento de su nuevo álbum llamado Renaissance, un álbum que tiene 16 tracks, un álbum que según la revista Rolling Stone es para rescatar la música disco, pero además ella hace referencia a la cultura afrodescendiente LGTBI del siglo XX, de cómo se comportaban y qué escuchaban estas comunidades en los salones de baile. Entonces, bueno, como les habíamos anticipado, pues quisimos hacer un top 12 de todos sus álbumes de canciones que hemos elegido, diferentes álbumes, por supuesto están incluidas canciones de Renaissance, así que vamos a comenzar por Hello. Esta canción fue lanzada con su álbum I Am Sasha Fierce, esto fue en el 2008, y la canción habla de una mujer que ha encontrado su alma gemela. La canción fue escrita por Ryan Tedder y por Evan Kidd, y ella la quiso lanzar para este álbum. Aquí está Hello, de Beyoncé. Bueno, el mundo al instante. Es un lago que me tiene muy, muy enfermito. Me gusta el Lake Mead. ¿Por qué? Encontraron submarinos, encontraron restos de una nave. Uh-huh. Es un lago que hacen experimentos y ya encontraron ayer 4 muertos. ¿Cómo? ¿4 muertos? Sí. parece que vienen esos muertos de hace 40 años. Parece que eran parte de experimentos de laboratorios en la Segunda Guerra Mundial. No me diga eso. Sí, es un lago localizado entre Arizona y Nevada. Y les conté que está muy bajito el nivel del lago. Y se construyó toda esa represa hace 85 años. No me diga. El punto del agua está más bajo que en el 37. Y de ahí flotaron unos cuerpos. Emergieron. Salieron y estaban perfectamente pulcros. No me diga. O sea, salieron impecables. No, un poco de ampollas en la cara. Ah, bueno. Pero usted no puede esperar que después de que estén hace 40 años ahí salga algo normal. No, pues sí, tampoco, no se puede. Ustedes saben que este lago le da electricidad a 25 millones de personas en los Estados Unidos. ¿Y entonces qué van a hacer ahora si está tan bajito? Usted tiene que hablar con el lago. Están enfermos. No, pero complicado. Muy femitos, están femitos. Pero es una cosa como de cambio climático, ¿usted a qué lo adjudica? Yo no puedo decir nada. Yo no creo que sea el cambio climático. No. Yo creo que es culpa del hombre. No, hermano. No. Oiga, me rajé en otro examen hace poquito. No me diga, ¿en serio? No, es que sabe que yo no entiendo eso. Yo creo que el núcleo de la Tierra, sí, por su propia construcción universal de hace millones de años, se calentó y no hay forma de enfriarlo. Oh. Pero que el hombre, ¿cómo entra el hombre al núcleo de la Tierra? No, pues solamente Rick Wakeman, que hizo parte de los teclistas de Yes, hizo un disco que se llamaba Viaje al Centro de la Tierra. Sí. Y fue al núcleo y volvió. Unas pastillas psicodélicas y volvió, sí, perfecto. No, pero si ves. Y le preguntaron, ¿y usted? ¿Y usted? Y me dijo, no, yo estoy perfecto. ¿Y no le dio calor? No. Porque estaba bajo el efecto del LSD, que es muy complaciente con mi cuerpo. No me diga. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. No. El mundo al instante, Nicolás. Bueno, el mundo al instante, y es que hay un caso que llevaba 60 años abierto. ¿Cuál? Una supuesta agresión sexual a la que fue sometida Orin Schneider. Pero ¿quién es el protagonista de la historia? ¿O quién dice ella desde hace casi 60 años? Fue su agresor. Fue su agresor. Yo lo sé. ¿Quién? Cocosetti. No. Suyo. Cocosetti no puede, o sea, no puede romper un cisne de origami. Es más. Ay, Cocosetti es precioso. Bueno, pues la agresión supuestamente la cometió en su momento Bob Dylan. Ah, no diga. Entre abril y mayo de 1965. La mujer tenía 12 años para ese entonces. ¡Oh! Y dijo que Bob Dylan abusó de su condición de músico para darle alcohol y drogas a esta mujer y agredirla. La niña. Claro, a esta niña, y agredirla en varias ocasiones. Y acusaba también a Bob Dylan de haberla amenazado físicamente, de hacer algo. Bueno, pues la justicia. De hecho, Bob Dylan se vio sorprendido cuando le dijeron, ya, el caso se cerró. Y él dijo, pero eso no se ha cerrado hace siglos, ¿cómo así que ese caso, claro, seguía abierto? Como él no sabía que tenía un caso hace, no, 60 años abierto. Él sabía que había un caso, pero él pensó, eso ya se cerró porque, claro, no había pruebas, había inconsistencias, había declaraciones distintas de la mujer víctima supuestamente de este abuso. Y entonces, pues, ayer se hizo la audiencia en un tribunal de Nueva York y dijeron, no, esto ya, chao, inocente Bob Dylan. Entonces el tipo dijo, no, pero no puede ser posible que este caso haya llegado, que me parece indignante que todavía existiera. O sea, y además lo que afirman es que la demandante abandonó finalmente sus intenciones de seguir demandando jurídicamente o acosando jurídicamente, si se quiere, la figura a Bob Dylan. Y él dijo, es indignante la justicia que lleve 60 años y que me alegra, pues, ya que la demandante haya abandonado esta parodia que inventó en su momento. Bob Dylan, bueno, un rollo menos en su vida después de 60 años. Nunca sabremos. Nunca se sabrá porque ella retiró la demanda. Bueno, registramos las 5 y 25 minutos y, bueno, hablemos de nuestros patrocinadores, por favor. Este viernes 29 de julio, en tu día diamante, Carulla. Y la innovación la tejemos entre todos en Createx 2022. Visita la feria que reúne lo último en maquinaria e insumos para el sistema moda del 9 al 11 de agosto en Corferias. Fortalece y desarrolla tu negocio en Createx. Regístrate hoy en saloncreatex.com y asiste como invitado. Organizan Cámara Colombiana de la Confección y Afines y Corferias. El próximo 9 y hasta el 11 de agosto se desarrollará en Corferias la cuarta edición de Createx, evento especializado más representativo para la industria textil y de confección en Colombia. Encuentra insumos, pasarela, negocios y zonas de conocimiento. Regístrate como profesional del sector y asiste sin costo en saloncreatex.com. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Y el gato debería estar en una fiesta, pero está trabajando. Está afogado. ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó está ahí? Está afogado. ¿Pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Mónica, hermanita? Ese visor que a veces se nos cierra. ¿Mucho teléfono celular? No. ¿Aprovechando que el gatito no está por allá? No, Jaime, imagínate. No, sí me imagino por lo que acabo de oír. Tema del día, Nicolás. El tema del día, un favor que te hicieron y por el que vives eternamente agradecido con esa persona que te ayudó. Vamos, Nico, vamos a leer. A ver qué han dicho. No sé, hermano. A mi compadre Carlos Trujillo le vivo eternamente agradecido porque en momentos de afugias económicas sacó de su bolsillo y me pagó el último nivel del curso de inglés. Oiga. Lo que llevó a que me convirtiera en un profesor de inglés. Gracias, don Carlos. No me diga, buenísimo. Dólar hoy, 4,300 pesos bajo 75. Felipe Tobar tiene un homónimo rufiancillo de calaña ilegal. Gracias a un fiscal que lo reconoció. No me fui a tocar piano con cama de concreto. Menos mal. Volví a la sintonía y no escucho una voz melodiosa, la de mi mini diosa. ¿Cómo se llama la nueva chica? Saludo mi guía de vida, Orlando Samper Cristo. Bueno, ¿qué mezcolanza metió? Hola, originales, vivo eternamente agradecido con mi madre, que veía que no era feliz donde vivía, y me dijo, por tu salud mental y auditiva, vente a vivir conmigo, todos los días escucho los pajaritos. Te amo, mami, feliz fin de semana. Bueno, muy bien. 01. No hace mucho perdí mi gato de nombre Toblerone. No, ya. Ahí ya lo leímos. Por eso paré. Es que cuando uno está concentrado en el programa, para. Sí, es así. Bueno, sigamos con Beyoncé. Este listado lo estamos sacando el USA Today de una columnista, Melissa Ruggeri, que quiso hacer como un top de las canciones más importantes de la carrera de Beyoncé, ya que estamos en la víspera y pues en este lanzamiento del séptimo álbum Renaissance. Entonces, vamos a tener la número 11 que elegimos y es Break My Soul. La canción que abrió este nuevo álbum y que todos nos preguntábamos, los fanáticos, bueno, como ¿en qué sonido? ¿Por qué onda va a ir el nuevo disco? Pues Break My Soul es esa muestra que es R&B, que es música disco y sobre todo de los años 90. Aquí está. Bueno, una gran oportunidad. Vamos a hacer una noticia musical. Se trata del último disco de Beyoncé que se llama Renaissance. Y aparece una chica que dice, me parece más bonita que Beyoncé, pero bueno. Voy por lo que es mío y quiero reparaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy por lo que es mío y quiero reparaciones. Grito. Haga un grito. La chica Kelly, pues ella está un poco molesta porque del disco de Beyoncé, pues hay una canción que según ella, Beyoncé le quitó como el sample, no sé lo que sea. Yo quiero comenzar en esta sección que es una gran oportunidad para Kelly. Kelly, que la veo muy mal física y económicamente y vamos a apoyarla para que le saque plata a Beyoncé y al otro tipo, son muy ricos. Entonces, vamos a oír, por favor, Mónica, el tema de 2003, que es absolutamente horroroso. Bueno. Por supuesto, como toda esta música, que se llama Milkshake. Así es, aquí va. Está claro porque Kelis no tiene dinero y también porque no tiene físico. Cuando uno canta, bueno, eso es muy complicado. Mi leche malteada es mejor que la tuya, pero pues es muy complicado. Bueno, pero bueno, déjeme, por favor. Déjeme, por favor. Y ahora vamos a oír el supuesto plagio o supuesto uso indebido de la base de esta canción en, pues, una canción de Beyoncé. Yo aclaro que este programa lo estoy haciendo en homenaje a mis oyentes, pero jamás lo haría por ningún motivo si fuera para mi gusto personal. Aquí está entonces del trabajo Renaissance el tema Energy. On stage rocking out stir crazy, Coco Flora 1980, Energy, Yo si fuera un juez de la República, no me gastaría un segundo en hacer comparaciones porque yo creo que esto no es música. Nicolás, su opinión. Yo si fuera un juez de la República, declaro culpables a los dos por eso, por hacer pésima, por esa música original de porquería que están haciendo. Y es que claro, en los créditos está Pharrell Williams y Chad Hugo, que son los de Neptunes, que ellos sí están referenciados, pero Kelis no. Entonces lo que alega ella es que como así que sí puso a Pharrell Williams y a Chad Hugo y a ella no, que la compuso ella también. Yo si hubiera hecho esa canción, yo ojalá nunca me pusieran en los créditos. María Juliana, por favor. Mister X dice, todos los días llevo cocaína a la oficina. ¿Cómo? ¿Cómo? Así arranca, ¿sigo? Sí. ¿Pero dice eso? Todos los días llevo cocaína a la oficina. Uy, no, pero... Un día la abro y con mi cara triste se me acercó un compañero y me dice, se le quedó la cuchara, ¿cierto? Le presto la mía. Ese man me salvó el almuerzo, genio. Ah, no me diga, hombre. 5-4. Coca. No, era la coca, no cocaína. Exacto. Ah. Nota, Nico, 0-1. Uy, no, 5-4. Hola, vos. Precisamente hoy mi jefe Orlando, no el bullying Rivera, sí, me dio el día libre por mi cumpleaños. Bonito detalle. Nota. Vamos a ver, 0-1. Estando a puertas del infierno, la mujer con la cual vivo ahora me agarró bien un vuelo de ave fénix, se elevó y me salvó. Nota. Bueno, vamos a ponerle 5-4. 0-1. ¿Por qué, hombre, lo salvó? Cuando era adolescente, casi llegando a los 18 sin comer de sal, era muy difícil para mí conseguir novia. En una fiesta le conté a una prima y ella me hizo el favor de quitarme la inocencia y regalar el chisme que yo era muy bueno en las artes amatorias. Te estaré eternamente agradecido. Muy buena prima. 5-8. Sin comer de sal. Es que estaba muy delicado de salud, hermano. Bueno, no se muevan, ya volvemos. Llegó el Ciberlunes. Aproveche las superofertas pagando con sus tarjetas Davivienda del 1 al 3 de agosto de 2022. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Destapa el paraíso con la nueva Corona Tropical. Una soda con 4.2% de alcohol y jugo de fruta. Disfrútala en 4 refrescantes sabores y transpórtate al paraíso. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En los originales, El Mundo al Instante. Nextcar, la vitrina de los mejores usados en Corferias. Pues, El Mundo al Instante. Will Smith mandó un mensaje a los premios Oscar sobre su incidente del bofetón. El actor que fue y le pegó a Chris Rock presentó en YouTube un video titulado Así de un minuto y parece que hizo una disculpa muy grande. Will, no hay disculpas, no seas tan patán. No, pero se vale María disculparse. Julián. Muy tarde. María Julián. No, Ana de Armas. Ana de Armas. Sí. Ana de Armas. Esta mujer, bueno, que es de origen cubano, se mete en la piel de Marilyn Monroe, pues la va a interpretar en una nueva producción de Netflix que se llama Blonde. Rubia. Esta producción va a ver la luz o se estrenará el 28 de octubre de este año en esa plataforma de streaming. Sin embargo, han dicho que no se trata de una biografía convencional. Está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates y dicen que reimagina audazmente la vida de esta, que es uno de los íconos pues, sexuales más importantes de Hollywood. Su infancia, su ascenso al estrellato, sus enredos románticos van a estar retratados en este lugar. Ana de Armas dijo que leyó la novela de Joyce, que estudió cientos de fotografías, videos, grabaciones de audio, películas, todo lo que pudo conseguir para acercarse lo más posible a la esencia real de Marilyn Monroe. Eso es como poner a Nicola Di Bari a hacer el papel de Pelé, ¿no? Por favor. Bueno, no, tranquilo, hombre. Estoy tranquilo. ¿No le tienes fe? Cero, Nico. Bueno, Volodymyr Zelensky, ¿lo recuerda? Ídolo por de multitudes, supuesto, no, pero demasiado de publicitado. Usted acaba de dar en el punto clave. Ese man se está volviendo lagarto. Pero hace mucho no sabemos nada de él, hace mucho no valora. Y la esposa, todos los días. Y la esposa, Olena Zelensky. Es muy joven. Resulta que le hicieron una entrevista en Vogue USA, y entonces, una revista de moda. Entonces, el título del artículo es El retrato de la valentía. Y en la mayoría de imágenes que han sido tomadas por Annie Leibovitz, que es pues una fotógrafa muy, muy conocida. Uy, pero ya también que se retire. Sí, cabrón. Pero salen entonces al lado de ruinas, al lado de los soldados, no, bueno, junto al esposo en la oficina presidencial, con tanques. La gartería. Entonces todo el mundo está diciendo, bueno, a ver, un momentico. Vamos a ponernos un poquito serios acá. Al menos yo. Claro, entonces la gente dice, a ver, un momentico. Resulta que estamos metidos en una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Esto no es romantizar la guerra? Tomar las fotos de la mujer de Zelensky muy elegante y con unos vestidos muy lindos. Total. Al lado de las ruinas. Total. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué sentido tiene? Total, absurdo. Verónico, emberráquese, por favor. ¿Qué sentido tiene? Ridículo, me parece. No va a tener tiempo para ir a hacerse fotos. ¿Qué le está pasando? Además, haciendo cara de acontecidos. No, hombre. O sea, está bien que Vogue haya apostado porque eso no... Digamos que al final, yo no sé si es culpa del medio o culpa de los protagonistas, porque el medio propone una entrevista y el pues, medio tiene que hacer su trabajo, pero... Claro, pero también el medio tiene que saber, bueno, así sea Vogue, así sea una revista de moda, dicen, hombre, pues no podemos romantizar la guerra poniendo a la señora muy linda al frente de las ruinas que han dejado los bombardeos rusos. Sí, de muy mal gusto. Y tampoco podemos darnos, mostrar que se abrazan y así abrazo odioso entre Zelensky y la Germu. No, hermano, pero... No, no, eso de la Germu no. No, sí, sí. La mujer. Sí, sí, no, la Germu. Entonces, están ahí los dos, ahí... Corrijan a Nico. En cucharita. Sí, eso de la Germu no, también es de muy mal gusto. No, es hermoso. Es hermoso. Eso allá con Martín de Francisco. Aquí no, siga, mijo. Entonces, se ha generado una gran controversia porque dicen algunos, bueno, pero pues es una revista de moda. ¿Qué pretendían ustedes? Pues una entrevista impresionante o unas... No, y hay gente que dice, pero es que no tiene que ser el lugar para romantizar la guerra, que bastantes líos le ha traído el mundo. Pero habría que leer el artículo también, económico. ¿No? Bueno, pero con las fotos, te digo, ya uno queda un poquito enterado de lo que va a encontrar. Yo considero que Zelensky se volvió un paquete de payaso, de sapo, pero la primera que tiene que retirarse de la revista Vogue es Ana Leibovitz. Por favor, no, ya no más, Ana. Te pido el favor de que te retires con tu Germu a otro lugar. Así es, exactamente. Bueno, vamos con nuestros patrocinadores. Mucha suerte a todos. Muchas gracias. Quiero seguir con el Tour de France porque yo creo que hay que darle la importancia que merece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? Aquí rico. Está bien, ¿no? Sí, ¿seguro está bien? Sí, correcto. Porque si no, le mando a Orlando para que lo ponga mejor. Yo, tranquilo. él ya tiene instrucciones precisas. Y Orlando llegó corriendo así, ¿qué tengo que hacer? Y todo nervioso, y las manos, uy, manojo. Un flan de caramelo las manos. Manojo de nervios. Qué rico un flan de caramelo. Chúpale los dedos a Orlando. Qué fuerte todo aquí, ¿verdad? Bueno. Con lo bueno que es el plan. Me avisan cuando arranque la... Dele, tranquilo, hombre. Es que yo no tengo afán porque yo demostré hoy que... Ay. Sigo siendo el rey, mijo. Seguro. Tranquilo, hombre. Yo quisiera ver alguno en estas. No, y le, lo miran no a uno... Es que es el sábado. Va uno toca... el sábado. Ay, Orlando, otra vez. Va uno el sábado. Ay, lo ponen ahí desde el miércoles y a pedir permiso. No, mío, pero mejor dicho, me sale pelo a mí primero. Y seguro que llega desde el viernes hasta vestido de pajecito. ¿De qué año a qué año? Ah. Hay que poner un año. Sí. Y hasta el año final, porque fue seguido. A ver. ¿De qué año a qué año fue declarado? Ojo con las... con las manos, Orlando, por lo menos se lo pido el tema de los teléfonos, ¿sí? Ah, ¿verdad? Eso le hace mucho daño al programa, créame, así no me que así piensen que no. ¿De qué año fue declarado desierto el campeón del Tour de Francia? Hace poco. ¿Al ángulo, Nico? No, pero estoy cerca, espere. No hay aproximaciones. Nadie ha contestado. Ya contesté. Yo también. No, no recibo nada. María Juliana, de 1998 al 2000. No, hermanito, digna de un menos uno. No, déjela tranquila. Pero ¿por qué no me deja decir lo que yo puedo como director del programa? Yo no la estoy intranquilizando. Bueno, no se tranquilice, tiene razón. Que es digna de un menos uno. No se tranquilice. Es que eso no es una vaina que me pone intranquilo, me pone muy contento. No se tranquilice, tiene razón. Nicolás, 2004-2011. Espere a ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, se le fue uno más, hermano. No, fue por lo de... No fueron ocho. Fueron siete. ¿Hay siete? Ocho, no, señor. ¿De cuatro a once cuánto hay? El cuatro, el cinco, el siete. No, yo dije que de qué año a qué año en todo se declaró desierto. Fui muy claro. Ahí están las grabaciones. ¿Pero es por lo de Lance Armstrong? Cuatro, cinco. No, yo no voy a contestar todavía nada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nico puso un año más. Lo cual no es grave porque esta mujer puso 3 años. ¿Fresco? Usted fresco. Orlando. 14, 15, 16, 17 y 18. ¡18! Perdón, Egan Bernal, ¿en qué año fue que... Bueno, sigo. 2019. Perfecto, exacto. Yo sigo, yo callado. Muy mal, Orlando. Mónica, 2020 a 2021. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó ahí? No se corrió la vuelta. No, por es distinto pandemia. Que no se corrió la vuelta. Ah, ok. Pues bueno, pensé que se corrieron. Tenía que ver. Menos uno para Mónica Martínez. No, en el 20 no se corrió, María Juliana. Sí se corrió. No se corrió. Estamos en pandemia. Nico, usted es el único medio acertado, pero como le dije, a ver, entonces cuente cómo fue la cosa. No se les olvide. En el año 98, Pantani fue el campeón del Tour. Marco Pantani. En el 97, Ulrich. ¿Y qué pasó? Apareció el señor Armstrong. Sí. Lance Armstrong. Y él se ganó 7 seguidas. Y después confesó. Años. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Esos fueron los años. En esa situación, pues, Mónica, sí merece un menos uno fulminante. Y te salvó un poquito, María Juliana. Un tris, pero fue por una... Pero estaba por ahí, por la zona, pues, que... Dije 98, era desde el 99. Y no me acordaba, pues, no tenía tan claro que eran tantos. Siete. Uh-huh. ¿Cómo va el arepazo, por favor? Bueno, Mónica tiene menos 31 ángulo, Niquito. Puntos. Tranquilo. Menos 31 puntos. Orly y yo estamos en menos 20 ambos y Nicolás tiene 2 puntos. Pero ven, el Tour de Francia sí se corrió en el Tour en el 2020. Buenísimo. Esa no era la pregunta. Ganó Pogacar. Ya volvemos. Sí, claro. No, esa no era la pregunta. Pero estoy, estoy aclarando para no desinformar. Gracias. Y seguimos en nuestro top 12, ahora vamos en el número 10 de esas canciones maravillosas de la carrera de Beyoncé. Aterrizamos con Listen, una balada que interpretó Beyoncé para un musical llamado Dreamgirls. Ella tiene un personaje muy chévere llamado Dina Jones y esta canción fue interpretada por ella. Aquí es donde realmente se le ve su voz épica en todo el rango vocal. Listen to the song here in my heart. A melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find. Como les comenté en el día de ayer, era muy importante el día de hoy en el tema de los intereses, en el tema de las decisiones del Banco de la República, y la tengo, y les vuelvo a repetir y les pido el gran favor de que me paren bolas. A ver. ¿Ah? ¿Sí, listos? Espérese. Sí, supe ir por encima qué pasó, pero no voy a decir nada. Espérese un minuto, que es que se me fue, pero la tenía más clara que el diablo. Un segundito. Dele tranquilo. Dele tranquilo. Espera. Aquí está. El Banco de la República subió las tasas de interés 150 puntos básicos para llegar hasta el 9%. Uh-huh. Así lo anunció Leonardo Villar, gerente de la Autoridad Monetaria. Esta vez 6 miembros votaron a favor de esta decisión y un director votó por un incremento de 100 puntos. Lo que quiere decir es que a partir del lunes las personas, cuando se tomen las reuniones de los bancos, van a tener oportunidades de gozar unas tasas de interés de captación enormes. Hace un año era el 3%. Hoy podrían llegar al 12% en instituciones bancarias serias, pero a su vez las personas que pidan préstamos pues pueden estar pensando en que antes era el 15% y ahora será el 25%. Eso es un resumen ejecutivo, Nicolás. No le digo, o sea, para lo que hablamos que ayer o antier. Claro, yo le dije a usted que coja toda esa plata y la meta en un CDT. En un CDT. Y veo que es que usted no tiene plata. Sí, no, hermano. Pero usted dijo también que dejarla en la cuenta. No, claro, ahí le puede dar el nuevo 10%, creo yo. Sí. Mínimo el 10%. ¿En una cuenta normal? No, tiene que ser de ahorros. En una cuenta normal te da el 0%. Ah, pero esa es la normal. ¿Cuál es la otra? No, la normal es cuenta corriente. Ah, no, yo nunca la tenía otra cuenta es corriente. Cuenta de ahorros. Ah, pero es que hay gente como con yo cuenta que de tiene ahorros. Cuenta corriente. De Conavi. Sí, yo tengo Amiguitos cuenta Conavi. De ahorros. Yo tengo corriente y de ahorros. La corriente es ordinaria. Para hacer pagos rápidos, páseme de una a la otra y pago. Yo no sé hacer nada, me toca pedir favores. Sí, entonces no sé. Entonces pasa. ¿Consignen cuál, en la de ahorros o la de corriente? En la de ahorros, nada okay. De corriente. Coja su sueldo, que es inmenso, métale en la de ahorros. Y ahí lo dejo. Y déjelo al 10. Deje que engorde. Exacto. Engorde. Ahora, si mientras yo adelgazo. Si es fluido económicamente, sí. Tiene que poner un CDT del 95% de su dinero si no necesita la plata CDT a un año. Un año y le garantizo que le dan el 13. Ah, le dan un 13. Poquito más de plata, sí. 13% de, calculando Nicolás, 2,000 millones. Sí. El 13 es 260 millones. Bueno, no, está bien. Dividido es más o menos 20 millones de pesos mensuales, Nico. Maravilloso. Ese glioso es horroroso. Parece al Manolo Belón. Maravilloso, así. Maravilloso. Así todo pronunciado. Está reteñida. Bueno, eso es lo mío. ¿Qué más? ¿De la bolsa de la vida? ¿Quiere que le eche cuentos? No. Libres. Bueno, pues yo... La bolsa de la vida es muy complicado. No, sí, pero es que ojo que yo le tenía aquí usted cifras. Porque el DANE hizo su informe habitual de mercado laboral en Colombia. Entonces dijo, vea, el desempleo en el país está al 11.3 en junio. Eso significa una reducción de 3,3 puntos de acuerdo a lo que pasó en el mismo periodo del año pasado. ¿Cuáles son las ciudades con mayores tasas de desempleo? Quibdó y Valledupar con el 20,6% y 15,4. Las de menor tasa de desempleo, Manizales con 10,4% y Bucaramanga con 8,4%. Y entre las grandes ciudades, digamos, Bogotá tiene una tasa del desempleo del 11%, Medellín tiene una tasa del desempleo del 10,5%, Cali del 12,2% y Barranquilla del 11,5%. María Juliana. Mucho desempleo. Bueno, pues un equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven este año presentó SEM, Z-E-M. Esto es un carro que tiene como objetivo único, o ellos lo diseñaron pues pensando en eso, limpiar el aire mientras se conduce, hablando pues de ecología. La idea de este grupo es reducir las emisiones de CO2, es decir, de dióxido de carbono, durante todas las fases de vida del vehículo, o sea, desde que lo están haciendo, la producción, la conducción y el desecho, pues ya cuando el carro no sirve para nada. Por otro lado, SEM también está fabricado con piezas impresas en 3D, que eso me parece increíble, para reducir los residuos, y la mayoría de las piezas que componen el vehículo son reciclables, siguiendo pues con esta visión ecoamigable del proyecto. Claramente no es perfecto, pero dicen que es un acercamiento muy bueno a los automóviles de esta clase y que las mejoras se pueden ir haciendo paulatinamente. Pronto saldrá al mercado. Mónica. Bueno, pues yo también tenía cifras y nos llegó otra vez la noticia que quieren volver a culpar a Shakira por el tema del fisco. Pues esta mañana la Fiscalía de España pidió más de 8 años de prisión para Shakira. El fraude fiscal es de 14,5 millones de euros, según un documento de la Fiscalía que publicó el día de hoy. Pues bueno, Shakira ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, ella ha tenido muchos éxitos, ella pagó esos 14,5 millones más un poco más de intereses. Sin embargo, ella, como se ha venido declarando inocente, pues ellos siguen diciendo, no, usted no es inocente y la vamos a meter 8 años a la cárcel. ¿Pero porque si ya pagó? Pues estoy completamente de acuerdo. Es que uno no puede matar a un tipo y pedir perdón, ¿ah?, a la cárcel. Es por eso, porque igual cometió 3 delitos. 500 millones de pesos y devolverlos, eso es un delito, ¿no, Nicolás? Lo que pasa es que le comprobaron, efectivamente, porque ya hablaba de otro tipo de residencia fiscal. Y ella decía que vivía en otro lado. Y exactamente, y le hicieron todo un seguimiento en donde la corcharon y dijeron, bueno, usted se hizo aquí medio la loca en el tema impositivo. No, y ella, acuérdense, yo conté que ella se puso a conciliar, pero por supuesto es que hoy en día el tema de conciliar, bueno, digamos que el nuevo gobierno tiene también esa nueva idea en Colombia. No es que yo pago y quedo en paz, no, usted paga y se va a la cárcel, punto. Claro, y ella, por declararse inocente, es que está enredando todo el proceso. Ellos dicen, como que por más buena voluntad que tengas y que pague los 14,5 millones, no te está eximiendo de tus cargos. Claro. O sea, fuiste pobre culpable. Shakira, está como tiene la vida como enredadita un poquito. Sí, en un momento difícil, ¿no? Sí. Mire, en España a la gente la meten a la cárcel si evade más de 200.000 euros. Con eso les digo todo. Claro. Qué barbaridad. Evadió 14.5 millones. Pero, dejo claridad, no hay uno que haya ido a la cárcel. Ah, no, Isabel Pantoja. Sí, porque no pudo pagar. Sí, señor Isabel Pantoja, porque no tenía cómo pagar, es cierto. Exacto. Porque de resto, si todos han llegado a un acuerdo. Pero, perdón, yo vi un artículo hoy. Sí. Cristiano Ronaldo, Mascherano, Messi, Neymar, todos esos manes, muchos jugadores del Barcelona y Real Madrid pagan y salen. Claro, Falcao. Lo que pasa es que Shakira tiene un problema mediático que seguramente le está pesando mucho, y es su separación de Piqué. De Piqué. Y es más español Piqué que ella, ¿me creen? Claro, muchas gracias. Claro, Falcao le tocó pagar, si no estoy mal, 14 millones de euros, una cifra escandalosa. Le tocó pagar a Falcao por cuenta de cierto olvido en el pago de los impuestos. Sí, lo bueno de Shakira, entre comillas, bueno, es que ella sigue produciendo dinero. O sea, sigue teniendo canciones en la radio, haciendo todo música. Eso es correcto, pero ella debería ir a prisión. No, espere que de pronto no. Fuerte, muy triste verla en la cárcel, no me gustaría para nada. Hombre. Pero la meten a una cárcel por allá en Villajoya, donde filmaron la película Alba. No. Cerca Alicante. No. Hombre, en una palmeras. En una parecida. Con discoteca. A la que nos describiste ayer de la élite, de la chica de... ¿Alba? ¿La esposa? No, de la esposa de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, se me olvidó nunca el nombre. Nunca fue de ella. Esposa. Bueno, su compañera de aventuras. Ok. La señora Maxwell. A hacer yoga, no, ya. Sí. Una cárcel así bien pedagógica. Pues hombre, la verdad, Kim. Que yo no lo sé. Cálmese, pero ¿por qué no se calma un poco? Nico, yo le hice usted una explicación esta mañana, ¿por qué no puedo estar tranquilo? No, yo ahí estoy de acuerdo con usted. Usted comenzó que tranquilo, y a la cuarta que le dije los ejemplos, me dijo, Jaime, de verdad le pido no que se tranquilice. Que tranquilo, le dije, ¿verdad? No se tranquilice. Tiene toda la razón. Hay mucha injusticia. No se tranquilice. Este programa tan bueno y... ¿Por qué lo copian a uno? Eso me tiene de muy mal genio. ¿Qué mandico? No, por eso, no se tranquilice. Bueno, el tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, un favor que te hicieron y por el que vives eternamente agradecido con esa persona que te ayudó. Vamos antes con algo importante. Bueno, pues sí, vamos con algo importante porque pues hablando pues de todo un poco, Moni, ¿tú ya te viste la última temporada de The Voice? No, Nico, y todo lo que ustedes han hablado de The Voice, yo me la tengo que ver. ¿Tú? Pero tú ya te la viste, ¿no? O sea, sí, obvio. Imagínate, cómo no, buenísima. Y fue muy fácil, porque Claro me invita 3 meses de Prime Video simplemente por ser cliente pospago. Así de fácil. ¿En serio? Y bueno, ¿y cómo se activa eso? ¿Cómo lo hago? No, mira, es muy sencillo. Tú te ingresas a la app de Mi Claro. Ajá. Vas siguiendo todos los pasos que te va dictando la app y listo, ya ahí tienes ya tus 3 meses de Prime Video. Entiendo. Exacto. Entonces, bueno, no solamente es para Moni, sino para todos ustedes que nos están oyendo. Si ustedes son clientes postpago de Claro, pues activen ya esta maravilla que es tener 3 meses de Prime Video en App Mi Claro y descubren un universo de series, películas. Desde donde estén, pueden verlas, pueden acceder a ellas. Es una maravilla. Así que con Claro puedes todo. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. Bueno. Vámonos con... sigamos con nuestro viaje imaginario de Beyoncé. Bueno, perfecto. Vamos a llegar al número 9. La canción se llama Deja Vu. Es una canción que incluyó en su álbum B-Day del 2006. Es también en colaboración con su esposo, con el rapero Jay-Z. Es muy funk, tiene algunos ritmos de los años 70, algo de hip hop. Pero la estructura musical es lo que realmente sorprende de esta canción. Casi todos los instrumentos son en vivo y esta canción incluye un cuerno francés. Así que escuchemos a Deja Vu. Bass. Personas ganadoras, pero también mi nota es, para mí no es súper importante, pero hay gente que se vuelve loca. Uh-huh. Es un aperitivo también. Personas ganadoras. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, recomiendan tener Gaviscon, Omeprazol, Esomeprazol, Pepto-Bismol o Imodium, porque hoy se celebra en Estados Unidos el Día de las Alitas de Pollo. Ah, no me diga. Sí, te lo digo, amigo. Pero cálmese. Yo estoy tranquilo. The National Chicken Wing Day, que comenzó en 1977, cuando el alcalde de Buffalo, New York... ¿De dónde? Buffalo, no, en el estado de New York, Stan Makowski, las proclamó. No sé, a mí personalmente me parecen un tris grasosas, pero no... No, buenas. No rica, puedo aportar, no puedo aportar. Son muy buenas. Por muy eso, buenas. Por eso. Entonces lo que pasa hoy... es que en muchos lugares por $10 te dan 16 alitas de hueso con salsa barbecue al lado. Hermoso. Y pues el artículo recomienda varios lugares de cadenas, por supuesto. Esta se llama Fazoli's. Es italiana, no la conozco. Buena. Esta es un poco ordinaria y yo creo que en Colombia fracasó. A ver. Tal vez porque no dio la talla a la belleza de las chicas que repartían las alitas. ¡Hooters! Pero todavía no existe, ¿no? Sí, creo que no, sí. Sí, hay claro. Hooters por ahí. Acá en Bogotá hay. Sí, en Bogotá todavía, claro. No sé. Sí. Miller's Ale House. Sí, ahí todavía la aquí. Cual por $7.29 te dan 10 alas, precio normal 14, todo es a la mitad. Sí. Wing It On. Son sitios muy americanos. Wing Stop. Sí. Muchos alas. Wings Over. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Conclusión de la vaina, hermano. Pues hoy la gente se está pegando, perdón la expresión, una cebada con... No, hombre. Uy, ¿sabe que había unas muy buenas? Es que no me acuerdo el nombre aquí en Bogotá. Uy. Pero... hacían lo que uno debe hacer con las alas, que es que le llevan... Tienen que ser muy grasosas. No, mire, y esto. Tienen que tener la piel, por favor, para claro, enfermar. No, hombre, mire. Es que la clave de las alas es que yo no me acuerdo cómo se llamaba el sitio, que no lo he vuelto a buscar, no lo he vuelto a encontrar, mejor dicho. Se le enviaban las alas, el tarro con las alas, pero no, que ese para mí es un error. ¿No será un restaurante de su mamá que quebró? No, ojalá hubiéramos podido quebrar un restaurante, ni para eso. Pero mire, el tarro de alas venía sin la salsa por dentro, que ese es el error sí, para mí que cometen. Le daban a usted la salsa. O sea, ¿no te gusta aparte? Bañadas. No. A mí sí. No, porque es que si tú las pides a domicilio, ya llegan como muy babosas. En rica. Cambio, no. En cambio, si tú tienes las alas secas y tienes la salsa al lado, tú llegas y claro, tarran, se las echas y queda hermoso. A mí de las dos formas me encanta. A mí me gusta bañadas. O bañadas o con pero la yo, esa parte. Pero Nico, que las bañé yo. ¿Y qué pasa si uno sí, si uno evita ese plato y pide otra vaina? No, es inevitable. Las alitas, yo sí soy muy hincha de las alitas. Uy, a mí me encantan. Es más, me antoje ahorita, voy a comer alitas. Me encantan las alitas. Soy muy hincha de las alitas. Sí, es como que pedimos alitas. Son muy buenas. Muy buenas. Es una buena idea siempre. Bueno. Era el aperitivo, María Juliana. Hablemos de nuestros patrocinadores. Claro. Nico. Cuente. El auto fantástico. ¿Qué tal, ah? El auto fantástico. Gran concurso. Usted, pues, por supuesto, tiene que responder un quiz. Esto va a ser en el noticiero, en la franja del noticiero y en la franja musical de la FM, hasta el viernes 12 de agosto tiene oportunidad, porque el premio es un Volkswagen Gol Trendline 1.6L automático color rojo flash. Entonces usted llama a la emisora en el momento del noticiero o cuando esté la franja musical, y usted responde acertadamente al aire la pregunta que realicen, que le hagan, pues el DJ o en la mesa. Si su respuesta es acertada, lo registran en la base de clasificados. Deben ser mayores de edad, residentes en Colombia, no pueden participar empleados de la organización Ardila Lule, ni familiares, y el sorteo se va a llevar a cabo el viernes 12 de agosto entre las 9 de la mañana y 10 de la mañana, donde participarán, por supuesto, solamente los oyentes clasificados. Bueno, una aclaración que Mauricio hace gentilmente, y es que yo, por eso conté lo del alcalde de Buffalo. Sí. Es que las alitas en Estados Unidos se llaman Buffalo Wings. Sí, claro, así se llaman, de acuerdo. No, si fuera claro lo hubiera dicho cuando no, yo hablé. Pero es que es lógico, pues. Entonces, si no... Seguimos a la pregunta, Nicolás. No permitía, pues, mayor análisis. Un favor que te hicieron y por el que vives eternamente agradecido con esa persona que te ayudó. Esos españoles viven ardidos porque no les hemos dado regalías del galeón San José. ¿Y qué me dicen de los otros 5 galeones? Pero de ardidos van a quedar. ¿Qué tiene que ver con el tema del día, Nico? No, creo que nada, 0-1. ¿Por qué no le pone 0? No, porque escribió. Un amigo una vez tuve el detallazo de salvarme de una novia intensa. En esa época no existían las y los tóxicos. Cada vez que puedo le agradezco gran gusto para conmigo con el elixir del rey del despecho, servido por meseras ligeras de ropa. ¿No, Tarico? Bueno, vamos a ponerle 5-4. Buenas tardes a la comarca. Siempre viviré agradecido con mi tía cuando me prestó el dinero para terminar de pagar la universidad. Era la última fecha de pago. Muy bien, 5-4. Un día en la oficina no había papel higiénico. Uh-huh. Un compañero me hizo el favor de darme una hojita de periódico con la foto del nené Foyeye y Zidane. Sí. Le agradecí para el resto de mi vida. Bueno. Jaime, con todo respeto pregunto si el arepazo está libreteado. No puedo leer más. Pero ¿cómo va a estar libreteado? Pues él dice eso. Veanlo, bueno, ustedes privadamente. Yo ya lo bloqueé. Veanlo privadamente. Una vez, un tipo me quitó una novia. Dicha dama estaba en estado de gravidez. ¿Ah? Y no sabía quién era el papá. Ajá. El amado Jason le dio el apellido. Lo dio un tiempo. Hoy en día no viven juntos. No me digas. Está con un tercer personaje. Yo cada día, y sin conocerlo, amo a Jason más y más. No. No, Tanito. No, hombre, 5-8. ¿Puede ponerle un 6? Yo creo que un 5-9 está bien, negociemos. A mi primo Ferney, que me sirvió de fiador para sacar una lavadora, una nevera, un televisor, porque juntaba cobijas con una damita, con él siempre estaré agradecido. Posdata, al final lo separamos y al llegar a la noche encontré el apartamento vacío. Sí. No. Bueno, esto es mucho ordinario. Albergo, tenía un análisis de semen. Me tenía estresado. Uh-huh. Esto ponía en un hilo muy delgado mi parte varonil. Le pedí el favor a una amiga para que me extendiera una mano. Uh-huh. Ya entrados en calores, la ropita estorbó. No. Nos animamos y no leo más. No, Tánico. No, 0-1, hombre. Todos los días llevo coca a la oficina. Ya. Yo sé, por eso paré, tranquilos, no se preocupen. Vamos, sigamos con la música de Beyoncé. Bueno, vamos con la posición número 8. La canción se llama Best Thing I Never Had. Es una canción incluida en el álbum de Beyoncé del 2011, llamado Four. Es un R&B, pero tiene algunos tintes de gospel, así que es una buena balada que además tuvo millones de descargas en ese año. En un día como hoy nació tal vez el leñero más grande que dio Colombia. ¿Quién? Ídolo. Su facha era realmente impresentable. Yo alguna vez trabajé en Cambio Extremo en Colombia. Sí. Y generalmente a los pacientes se los entregaban al marido, a las niñas. Sí. O a la familia. Sí. En este caso era René Higuita y se lo entregaron a El Bolillo Gómez. Ay, a Leonel Álvarez. ¿Qué, cómo? Ellos lo recibieron. ¿Por qué? ¿Qué con vaso? Y otro man. Estaban muy volados. Yo recuerdo ese día, ¿sí? En Medellín, por ahí en Río Negro. Yo no recuerdo bien. Sí. Pero había otros dos manes, pero no me acuerdo. Dos de la selección Colombia. Ah, sí, sí, sí. Claro. Ese leñero se llama Leonel Álvarez. Ah, qué jugador. Y aparte de ello, Creo que es uno de los mejores actores que ha existido en la historia de la televisión comercial de Colombia. Ah, sí. A él se le ve ese momento cuando se mete una frijolada, empieza a eructar. Sí. Y es así, sale en la pantalla y empieza con unos empieza a furciar un poco. Mucho. Y el tipo se toma dos sal de frutas lúa. Y le llega el niño y le dice, papito, juguemos. Y él dice, mi papito, pero si es ya, es ya. Sale y se cae en el comercial. Claro. Jugando banquitas. Sí, yo no creo. Esa escena para mí es el momento más importante de la publicidad colombiana. Yo estoy de acuerdo. Abrazo a Leonel. Nico, breve resumen sin darse ídolo, mucha bomba. Ídolo, Leonel Álvarez. Ídolo de verdad, me cae muy bien. Un poco mal presentado. No, muy bien presentado, hombre. Bueno. ¿No lo ha visto últimamente que está de entrenador? No, déjeme tranquilo. Todo forrado. Se pone como es que unas si camisas. Yo con los frijoles y sin sal de frutas. Hágame caso. Se pone esas camisas todas pegadas, Leonel, como satinadas. Es un ídolo. Satinado, brillante. El satín no es lo de él es el poliéster. Eso. Por favor. Técnico de Águilas de Río Negro hoy por hoy, jugador de Medellín, de Nacional, del Valladolid, bueno, de tantos equipos, Quindío, Pereira, bueno, muchos equipos. Eso fue todo el resumen de Leonel Álvarez. Pero no me dijo que breve. Hágale un poquito, pero un poquito más. Coge a cualquier portero argentino y le mete media hora. Pero no me dijo que breve. 30 que segundos que... más, hermano. Ah, bueno. Selección Colombia, Mundial 94 eliminados. Y 90. 5-0 con Argentina, hermano. Y Mundial del 90, además. Mundial del 90. Y además, él hizo el gol con el que Nacional logra ganar su primera Copa Libertadores el 30 después de mayo de 14 89. Tiros penal, ¿no? Sí, después que habían de 14 votado, penaltis, ¿no? Todos votaron penalti y Leonel fue el último contra Verugo Almeida, el arquero de Olimpia. Ganó. Eso, el ídolo de esa selección fue René Higuita, brother. Tapó 4 penaltis esa noche, o sea, un bárbaro, ese tipo le pero pateaba. Tapaba uno y votaba el colombiano a otro. No, era una cosa que uno decía, bueno, ya basta, hombre, hagan esa un gol, hombre, hasta que Leonel llegó. Y con mucha tranquilidad haciendo una magia. ¿Qué año fue eso, Nico, que yo vi ese partido? 89 fue eso, 30 de mayo del 31 de mayo del 89 fue eso. Eso fue muy importante. Yo sufrí, es que yo era muy colombiano en esa vaina, en esa época. ¿Sí? Se me ha bajado un poco a propósito del Nene Folleye y los demás. Pero no, deje el Nene Folleye. Era fan bravo, hermano. Deje el Nene Folleye, hombre. Pues hombre, no se imagina, sale René y lo reciben estos personajes. No me diga. Pacho no estaba, es que no sé si Maturana estaba. Pero estaba Bolillo. Juana, no, perdón, Maturana. Sí. No sé si estaba. No, tranquilo. No, la estaba misma cara. El Bolillo. Está el Bolillo. Estaba Faustino. No, ¿qué, de otro? ¿Y qué tal ese combo? Y estaba, ¿quién era el que le dije que estaba? ¡Leonel! Leonel, sí, claro, Leonel, recibiendo guita. No, hombre, y sale René, que se volvió amigo mío. Bueno, las malas lenguas cuentan que a los dos meses estaba más feo. porque usted tenía que tener juicio, tenía que cuidarse. Es una liposucción, lipoescultura, claro, se toca de todo. Claro. Bafleroplastia, mamoplastia, cuchiplastia. ¿Y qué? Pero ¿y el hombre René, qué? Es que, no. René tuvimos unos. Es que lo quiero mucho a René. Tuvimos unos episodios que el tipo empezaba. A la gente la tienen que meter en un sitio y se tenía que encerrar 90 días. Uh-huh. René se voló dos veces a la uno. La gente buscándolo por ahí en las calles, en los andenes. Él no aguantaba una clínica. Es que, acuérdate. De verdad. Por favor, René, que vamos a grabar el domingo. Y lo encontraban y eso era una rogadera. Y ese man, yo lo tenía que llamar. Que me llame Jaime, yo le llamaba. Pero René, ¿qué pasa, hermano? No, es que estoy mamado. Acuérdense que él habla como... Sí, sí, sí. Como este Rigo, ese que es un búlgaro, son ese. Y que está mucho menos pesado. Sí. No, pero muy chévere. Y lo recibieron con platillos, ¿no? Ah, eso sí, yo recuerdo. Sí, sí, sí, sí, sí. No se diga más, señor juez. No me diga. No, hermano, fue genial. Yo no recuerdo una experiencia más increíble que esa. Y yo me acuerdo cuando salió, además salió, parecía como Prince, cuando salió con una cara toda como estirada. Me da pena cuando usted salió precioso. No. Respete el programa. En un día como hoy nació, si cantara le pondría una canción linda, Génesis Rodríguez. Hombre, la hija esposa, de... La hija de José Luis Rodríguez, del Puma. Benito Mussolini falleció en 1945. Ah, ok, ya. Luis Buñuel falleció en 1983. Sí. Carlos Lemo Simons. Estuve presidente dos días una y semana. Con sueldo vitalicio. Sí. De presidente. Le falleció hizo un reemplazo en 2003. Sí. Sí, pero hermano, sueldo presidencial. Sí, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Oscar Golden falleció en el 2008, pero la verdad es que a Oscar no le hago el homenaje porque yo no sé, oí un programa que también está haciendo un día como hoy. Sí. Y pusieron el cacique y la cautiva. Y dije, no. O sea, nosotros nos adelantamos al espacio y al tiempo. Pero como puede ser, o sea, nos va a tocar. No, todo es posible. Nos va a tocar empezar a hacer homenajes del día después, más o menos. Sí, exacto. Para que, no, hermano, pero pusieron el cacique y yo dije, esto no puede ser. No, muy esto berraco. Esto no puede ser. Muy berraco así. Pero de verdad tengo razón. No, pues sí, pero es que, ¿qué es lo que son pasa, secciones originales Dios? Nuestras, hermano. No, pero yo no sé qué les y en pasa. Un día como hoy, imagínense que nació Wania Morris. Y yo, pues, es que no hay más homenajes. Si Génesis Rodríguez cantara, yo pondría una canción de ella, pero es que no canta. O canta, pero no con un... Sí, con un micrófono canta. No canta, no ha grabado discos. Bueno. ¿Qué pasa? Nada, no he dicho nada. Estoy aquí tranquilo, ¿qué? ¿De qué? El grupo es tremendo. Orlando escogió esta canción que supongo que es un cover. La banda se llama Boys to Men. Bueno. Pero hermano, hay que darle gusto a todos los oyentes. Sin duda. Vamos de ellos. Yo soy. Usted tiene razón, hermano. Yo no tengo por qué estar tranquilo. Sí, no se tranquilice. No. Yo me tomo dos abajones y encaro la vuelta. Fondo Monetario Internacional hace las perspectivas del crecimiento económico, es el crecimiento del Producto Interno Bruto de todos los países del mundo. Sí. ¿Cuál va a ser en el año 2022 en porcentaje el crecimiento? Según el Fondo Monetario Internacional, que siempre se equivoca, ¿cuál va a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto, porcentaje? Producto Interno Bruto es el crecimiento económico de Colombia. Quedan 10 segundos. Si no contestan a tiempo, menos 2. No aproximo. Menos 1 para Orlando Rivera, 3%. En los originales. Muy negativo, Orly. La como debe ser. Muy bien, Orly. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 6.3%. Ok. ¿Cuál va a ser el crecimiento económico, Producto Interno Bruto, de los Estados Unidos en el 2022? Música. Orlando contestó tarde. Nicolás Cartagena contestó tarde. Perdón, Nicolás Cartagena. ¿Nicolás Cartagena quién es? Orlando Rivera, 8.5. No, es el chef de Sushi Gosen, que le pedí un favor. Orlando Rivera, 8.5. Mónica, 5. Nicolás, 9.3. María Juliana, 8. Menos uno para Nicolás Samper. Hermano, que se acabe esto ya, que den positivo. No despega, Mauro, Chiquito, no despega, no despega. No, pero ahí tranquilo. No pasa de tres. Sí, no, ahí tranquilo. Pues vas, sí vas tranquilo. Sí. Tan amplia la ventaja que... ¿A qué esperas? Con carretear basta. I corrected her. De hecho, Colombia es el país que más va a crecer de América Latina, de toda América, para que sepan. Uh-huh. Estados Unidos, ustedes no han oído el tema de Estados Unidos. Está muy grave. ¿Para qué ponen 7, 8%? 2.4%. ¿Cómo queda el arepazo, María Juliana, por favor? Bueno, Mónica tiene menos 31 puntos, Orlando tiene menos 21, yo tengo menos 20, Nicolás tiene un punto. Bueno, despegamos. Me aterra la felicidad de una persona que tiene menos 31 puntos. Yo no estoy diciendo nada. ¿Quién hizo el de cuac? Yo fui yo. Me aterra esas felicidades. Ay, a mí me déjame, que yo no quiero que Nicolás tenga más puntos. Pero si estoy yo positivo. Pero que caiga. No, yo rara paja no tengo. Si estoy positivo. Pues, pero cada que pierdes uno, me da felicidad porque no te alejas más. ¿Cuántas veces he perdido y sigo positivo? Ay. Pero igual me alegra. No, a mí sí no me alegra porque es no, que... Pues, punto de alegría. Es el pan de todos los meses. O sea, es que yo dijera, es que yo hago trampa, pero es que no... No hay cómo. Es que el problema no es Nicolás, el problema son los demás. Nicolás no es una persona sobresaliente. Pero hay problemas. Es verdad, hay problemas. Pero él se dio cuenta de los vacíos que hay en el resto de la competencia. No, esto es un show. Nada de problemas. Tipa se pegó a no hacer nada. ¿O me equivoco, Orlando? A ver. Bueno, necesito una confirmación de Nicolás por WhatsApp de algo que le pregunté a Orlando. Mientras tanto, vamos con música. Bueno, vamos a aterrizar en la canción número 7. Recordemos que este listado que estamos haciendo de estas canciones maravillosas de Beyoncé viene del USA Today de la columnista Melissa Ruggeri. Ella dice y nos cuenta que Sweet Dreams, una canción del 2009, se iba a titular como Beautiful Nightmare. Es una canción de electropop y ella también dice que esta canción representó un cambio musical para Beyoncé, pues porque se le ve con un poco más acústica, con guitarra, tiene una línea bajo progresiva, así que bueno, escuchemos. Hola, aquí está Sweet Dreams de Beyoncé. La FM en Cali, 98.5. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Next Car, la vitrina de los mejores usados en Corferias. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y, bueno, ustedes han visto... ¿Quién fue que habló de eso? Yo no sé si alguna de ustedes dos comentó eso. ¿De qué? De Instagram, que había una actriz que había hecho como una campaña, como que movilizó un montón de gente, diciendo, yo quiero que Instagram siga siendo Instagram. Ah, sí, señor. Make Instagram Instagram again. Exactamente, no más. Parafraseando la frase de campaña de Donald Trump. Exacto, que no más. Yo quiero que Instagram siga siendo Instagram y no se convierta en TikTok. Bueno, pues obviamente con todos esos cambios que han existido, Meta ha perdido mucho dinero en su último ejercicio. Tengo entendido que la cifra está cercana a los 30 mil millones de dólares, y dicen que un poco esos cambios tan bruscos han significado pérdidas también en el valor de las acciones y demás. Bueno, pues Adam Mosseri, que es el director ejecutivo de Instagram, tipo dijo, bueno, vamos a pausar algunos cambios. Van a desaparecer esas pruebas que había desplegado de imágenes y contenido grabado que ocupan toda la pantalla del usuario y se va a reducir la cantidad de publicaciones recomendadas que se muestran y que por supuesto se crearon para los que no siguen a los seguidores de Instagram, pero que cumple como con la misma misión de TikTok, que es tener un video, uno ve como unos recomendados, sí, y en esos recomendados uno hace clic, se despliega toda la pantalla, digamos, del celular, y ahí uno empieza a ver, pues, sí, como lo que más le llama la atención. De acuerdo a lo que dice el algoritmo, uh-huh, unas preferencias se hacen así. Bueno, pues dijeron, listo, vamos a dar marcha atrás a esas novedades, entre otros. Kim Kardashian, Kylie Jenner han dicho sí, por favor, ya. No queremos, para eso está TikTok, nosotros queremos Instagram solo como Instagram, como si fuera un álbum de fotos, más o menos. Lo que es, por lo que nació. Como nació. ¿Qué es lo que pasa? Que Instagram, ellos han sido muy inteligentes. Instagram nació hace muchos años y nació como una red social simplemente de fotografías instantáneas, de fotografías. Eso ha ido migrando. Y han tomado lo mejor de las nuevas redes sociales que aparecen. En su momento fue Snapchat. Claro. ¿Se acuerdan que era esta red social en la que uno podía montar fotos, pero únicamente duraban 24 horas, en la que se podían mandar como mensajes directos, pero todo dura solamente 24 horas? Snapchat. Exacto. No se queda nada anclado. Cuando Snapchat empezó a tener esa popularidad, ¿qué hizo Instagram? Puso lo stories, las historias. Exacto. Estas fotos o videos, este contenido audiovisual que dura solamente 24 horas. Exacto. Y después con TikTok, con un crecimiento tan loco que tuvo TikTok, porque y TikTok es y sigue siendo y fue y sigue siendo pues la red social con mayor crecimiento, pues empezó a instaurar justamente lo mismo que se hacía en TikTok para no perder seguidores o simplemente para decir a la gente, todo lo pueden encontrar acá, pero ya se les fue la mano porque, exacto, ya se volvió cansón, porque el TikTok o el modus operandi de TikTok es muy invasivo. Sí, entonces bueno, decidieron frenar los cambios. Y bueno, así va la cosa con Instagram. Vamos a ver qué pasa. Sí, hay que esperar. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, María Juliana. Algo muy chiquito. Cuando yo les hablo de juegos de mesa, ¿en cuál piensan ustedes? ¿Cuál es el primero que se les viene a la cabeza? Monopolio. Monopolio. ¿O parqués? Monopolio. Nico, más uno. Lástima que esto es... ¿De verdad? Pero esto no es una arepa. Vale, ¿de verdad? Ah. O sea, el primero... Yo no quería responder eso porque yo sé quién vas a hablar y... De J Balvin. Pues... Es el primer artista que tiene su propio monopolio. Monopolio va a sacar una versión de J Balvin con el rayito de energía de uno de sus álbumes, con la carita feliz que lo caracteriza. Y él lo publicó. Yo sé que la gran mayoría de nuestros oyentes no gustan de J Balvin, pero bueno, me parece particular y chévere por él también. Va a tener un monopolio propio que pronto sale a la venta. Ah, mira pues, un monopolio de él. Un monopolio de él. ¿Han visto que sacan como versiones, sí, como especiales versiones de Monopolio? Muy específicas. Por ejemplo, de Juego de Tronos. Sacaron un monopolio de Juego de Tronos. Claro, que tiene el sonido y todo. Wow. Es muy chévere. Tienen un monopolio, exacto. Entonces, como de algunas marcas muy icónicas, ajá, sacan una versión. Hay un montón. Hay un montón de monopolios. Yo tenía el de computador. Ah, ¿sí? Jugaba, era un CD, pues antes del internet, antes del auge del internet, era un CD y uno jugaba Monopolio, bueno, en fin. Bueno, pues el 19 de marzo de 1935 nació Monopolio, cumple 87 sí, años y bueno, va a tener este monopolio de J Balvin. Es bueno, a mí me daba piedra jugar cuando chiquito porque perdía y terminaba botando las fichas de todo. Me daba mucha piedra. ¿De verdad? Uy, todo sí, mal perdedor. Ahí me encantaba el carrito. Porque me embargaban. ¡Qué mal perdedor eres! Me daba una piedra, entonces botaba todo. O sea, si te llegamos a ganar el paso, ¿nos haces eso? ¿Nos botas los computadores y no, te rabia? No, porque sería por eso una... es que lo dejamos ganar, eso es lo que claro, nadie sabe. Claro, no queremos que explote. Es una en un millón. Bueno, Moni, cuéntanos. Bueno, pues revelaron qué celebridades contaminan más con sus jets privados. Y es que esto suscitó... pues como esta investigación gracias o por una de las de la familia Jenner, porque resulta que la semana pasada se denunció la mamá de Kylie Jenner, la denunció porque iban a trasladarse desde sí, cuenta un recorrido que duraba en carro 40 minutos y se fue en su jet, se demora 15 minutos y pues esto obviamente tiene emisiones de gas muy fuertes y entonces decían, pues esta chica está contaminando un montón el planeta porque no se va en carro que dura 40 y porque coge un jet, qué exagerada. Realmente, pues este ranking lo hace una empresa dedicada a esto que se llama Yard, y ellos dicen que una celebridad promedio genera 3.256 toneladas de emisiones de CO2, lo cual es 465 veces más que una persona normal que solo, digamos, emite 7 toneladas al año en vuelos comerciales. Sí. Entonces, pues para hacer este informe, extrajeron datos de Celebrity Jets, y aquí les tengo el ranking pues de 10 celebridades. El número 10 es Travis Scott, la número 9 es Oprah Winfrey, el número 8 es Mark Wahlberg, la 7 es Kim Kardashian, la 6 es Steven Spielberg, la 5 Blake Shelton, la 4 Varilla, que no sé quién es, el número 3 Jay-Z, el 2 Floyd Mayweather, y la número 1, o sea, Taylor Swift, es la que más emisiones, la que más contamina con sus jets. Hace 136 vuelos al año. Qué bárbara, emitiendo 6.981 toneladas de emisiones de CO2. Así que esas son las celebridades, pues, que deberían bajarle un poco el ritmo para que le aporten al planeta, porque cuando decimos es que eso es culpa del hombre, la contaminación, obvio. Sí, y totalmente. Por culpa de este tipo de cosas, ¿no? Como desplazamientos que pueden ser súper rápidos, pero ellos con jets. ¿Quién dijo que no se puede comprar carro este año? El momento de estrenar tu carro usado es ahora. Vuelve NextCar, la vitrina de los mejores usados. Ven y compra con tranquilidad y seguridad el vehículo usado que estás buscando. Del 28 al 31 de julio en Corferias. Adquiere tu entrada en nextcar.com.co. Organizan Revista Motor, Fenalco y Corferias. Copatrocina Garanti Plus y Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Moni, vamos con música de Beyoncé. Claro, pues seguimos en este top 12, que como les hemos contado es del USA Today, y vamos a aterrizar en la número 6, canción del año 2006, y de un álbum que hemos incluido mucho en este top, y es del B-Day. La canción se llama Ring the Alarm, y es una canción que lanzaron gracias a la colaboración de Sweet Beats y muchos productores que estuvieron con ella. Fue muy importante en los Estados Unidos, así que escuchemos Ring the Alarm. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Bueno, muy arriba. El premio de hoy, Mónica. Pero por supuesto. Cuéntanos, por favor. Importantísimo. Es un gran premio, muy arriba. Esto, por favor. Premiazo. Una noche romántica para una pareja en habitación superior King. Desayuno para dos personas. Parqueadero, decoración con velas LED, bebida y pasabocas. Vive todo lo mejor de Bogotá en un solo lugar. A solo 5 minutos del aeropuerto, visita el Hotel Courtyard by Marriott Bogotá Airport. Una experiencia única con espacios modernos. Lo mejor de la comida internacional, también tienen bar y todo lo que puedes necesitar para una estadía inolvidable. Ubicados en la Avenida Carrera 26, número 96J90. Avenida Carrera 26, número 96J90. Los pueden encontrar en Instagram como arroba Courtyard Bogotá Airport, también en Facebook como Courtyard by Marriott Bogotá Airport, y bueno, Facebook e Instagram para que los busquen. Oye, hermoso premio, ¿me lo repites, por favor? Una noche romántica para una pareja en habitación superior King. Quiere decir una cama ultra gigante. ¡Qué delicia! Desayuno para dos personas. Parqueadero, así que fresco. Decoración con velas LED, muy romántico. Bebida y pasabocas, o sea, todo. Tiene todo, esto para una pareja es como top retop. Y el desayunito, ¿no? Claro, el desayuno es súper importante después de toda la noche y bueno, qué delicioso. Dicha. Oye, gran premio, muy bueno, muy arriba. Bueno, estamos bajando, bueno, como siempre. Sí, como siempre, claro. María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, es como las dos. A ver. Escuchen esto, es un caso que se volvió viral, esto ocurrió en las playas de California, Estados Unidos. Una ballena jorobada. Apareció para comerse a dos mujeres que se encontraban a bordo en kayak, remando tranquilamente. Las personas que estaban en la playa ya habían visto que había una ballena cerca y trataron de avisarles, pero pues como que no pudieron. La ballena salió del mar y, claro, abrió la boca y se comió a estas dos mujeres en el kayak. Me río. ¿Cómo? Porque parece la historia de Pinocho. Ah, claro. No, la ballena escupió. En la Biblia. La ballena escupió y estas dos mujeres lograron escapar sin ningún, pues sin ninguna, sin ninguna herida o sin nada, pues asustadas muchísimo, por supuesto. No sufrieron ninguna lesión y solo quedó mal recuerdo. Ah, bueno, menos mal. Wow. Pero si eso le pasó a Jonás. Wow. Sí. ¿No ha leído ese libro en la Biblia? A Jonás Gutiérrez, jugador de Newcastle, Norwich, Vélez Arfield. Bueno, Moni, vamos con música. Sí, vamos con música mejor, sí. Está súper bien. Esta canción me encanta. Irreplaceable. Esta canción también hace parte del álbum del 2006 de Beyoncé. Pues es bastante como decreta el momento en el que estaba Beyoncé en ese momento en su matrimonio. Y como estaba encontrando un poco como el camino del amor. Y precisamente la canción habla de cómo un amor es irreemplazable. Aquí está Beyoncé en la número 5. No sé si han visto una fotografía que ha rondado últimamente las redes sociales. ¿De quién? No, es una calavera. No. Ok. No, es un cráneo, una osamenta. Y en ella se ven unas, se ven, digamos, o sea, cuando ustedes recuerdan un cráneo, uh-huh, una calavera, pues ustedes se imaginan, ¿no? Las cuencas vacías, están el hueco ahí donde va la nariz y los dientes. Sí. Bueno, hay una fotografía en donde sale los dientes. Un niño tiene, creo que son 24 dientes, bueno, 20, sí, creo que sí, sí. No, yo ni idea. Sí. Pero debajo de esos dientes salen otros dientes. O sea, es como si fuera como alien. Como dos capas. Como dos capas de dientes. Uy. ¿Han visto esa foto? No. Es hermosa. Se la recomiendo que la vean. Ok, la voy a buscar. Esa foto hace parte, pues, de un compilado de cómo pasan las cosas dentro de nuestro cuerpo, que nadie nunca, yo nunca me he puesto a pensar la verdad en eso. Porque cuando uno tenía dientes de leche, pues, tú te quitabas el diente de leche y ahí empezaba a salir el otro. Y entraba al rato. Nacía otro. Bueno, pues mientras nosotros dormimos pensando en nuestros juegos de la niñez, hay una fila de dientes que se va armando poco a poco, muy desagradable. Claro. La fotografía. Además, los de verdad que vienen torcidos. O sea, claro, están torcidos bien. No, exacto. Porque los de leche todos son chiquititos. Los de son leche perfectos. Son chiquiticos, un tricito de dientes. Pero alineados. Pero encima, porque uno ve la sonrisa de los niños y sí, desdentados, sí, y tal. No, encima ya se van creando las, claro, capas de dientes. Les voy a, uy, no, voy a mostrar la foto. Ok. A ver. Mira esa foto. Uy, no, claro, todos torcidos. Es hermosa esa foto. Uy, no, Nicolás, está impresionante. ¿Qué tal esa foto? Divina, ¿la ponemos, ¿no?, en Twitter? Sí, yo ahorita se la voy a mandar a María Paula para que ponga la foto. Impresionante. Impresión. ¿Ves? Así fuiste tú. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Así? Y solamente tú y tú y tú. Vamos a poner la foto para que revisen cómo wow. Que yo jamás, les juro por, uy, Dios, no, que hasta que vi esa foto. Me da un poquito de impresión. Es impresionante. Tiene todo, o sea, el sentido. Pues hasta, claro, no es como que aparecen de la noche a la mañana y aparecen los dientes. No, no, tiene que ir creciendo, claro. Es impresionante, claro, porque esta es una foto, o sea, del cráneo que estamos, que yo le estoy mostrando y que ya vamos a poner la foto en el Twitter. Es de un niño de 8 años. Claro. Que ya está en ese proceso, pues, de crecimiento de dientes. Vamos a ponerla en Twitter y van a ver lo lindo que se ve nuestra muela muenta mientras vamos creciendo. ¿Tú tienes dientes, Moni? Pues sí, imagínense que hay un reality que se está dando por Telemundo que se llama La Casa de los Famosos 2. Y ha sido muy polémica la participación de Laura Bozzo. Sí, y hay memes. Sí, a la lata. O sea, le hacen todos los memes posibles. Pues bueno, casi a inicios del reality se le vio a Laura Bozzo que se le había salido algo de la boca. Entonces todos los que estaban ahí con ella comiendo como que dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues se le cayó un diente. Ah. Y ella, al preocupar obviamente a los seguidores, le han preguntado mucho por redes sociales, todo el mundo dice, la verdad es que sí, yo estoy bruxando mucho y se me están cayendo los dientes. Laura Bozzo está perdiendo sus dientes, tiene 69 años, y por bruxismo. Mande a hacerse una chapa y listo, ¿sí o no? Bueno, pero va a estar perdiendo los dientes, si de pronto tienen chance de buscar, pues sí, tiene algunos huequillos ahí ya bastante prominente. Bueno, para silbar. Moni, música. Seguimos con nuestro top 12 de Beyoncé. Vamos a seguir con la número 4, If I Were a Boy. Esta canción fue muy importante en el 2008, no solamente porque era la canción, el segundo sencillo del álbum debut de Beyoncé como solista, sino también porque salió un día, el 8 de septiembre, un lunes, en donde salió al mismo tiempo Forgive Me de Leona Lewis, The Womanizer de Britney Spears, Keeps Getting Better de Christina Aguilera, y llamaron a ese día como el día de los lanzamientos más esperados de 4 supercantantes. Así que bueno, escuchemos de nuevo Beyoncé, canción del 2008. If I were... El auto fantástico. Aquí están regalando un auto fantástico, nada más y nada menos. Rojo. Un Volkswagen Gol Trendline 1.6L automático color rojo flash. Una belleza. Ustedes deben llamar cuando estén en el noticiero de la FM o en la franja musical y tienen que responder acertadamente las preguntas que les hagan desde la mesa de trabajo del noticiero o el DJ que esté en ese momento en turno. Si ustedes aciertan, quedan inscritos en la base de datos de clasificados. Para participar deben ser mayores de edad y residentes en Colombia. No pueden participar empleados de la organización Ardila Lule ni familiares. Esto es un concurso a nivel nacional y se va a entregar el viernes 12 de agosto entre 9 y 10 de la mañana y solamente van a participar, por supuesto, los oyentes clasificados. Bueno, pasando el charco, María Juliana. Nico, ya te voy a contar. Esto es una historia. Me dices que tengo entendido que es una gran historia. Que es una muy buena historia. Pero si has visto que todas mis historias son grandes historias. Siempre. Bueno, es una historia bonita. Usualmente son muy buenas. Pasa mucho, y hace poquito les conté. ¿Se acuerdan que les conté la historia de este hombre que se lo tragó a la piscina? Sí, claro. Era una fiesta en Las Vegas. Ah, sí, señora. Ay, sí, pero ¿por qué me haces esa cara? Porque no me digas sí, claro, si no se acuerda. Sí, pero por eso hice la cara. Era una fiesta en Las Vegas que sí. Se rompió la piscina. Se abrió y tal, sí. Que succionó a las personas que pudieron sacar a uno, pero al otro no. Bueno, pues esta es una historia distinta. Terminó con un final feliz. Y es que pasa mucho en esas piscinas. A veces los niños se ahogan porque estos sistemas de succión... pues, valga la redundancia, lo succiona. No, no, es gravísimo. Pues pasó en un hotel en Las Vegas también. Un niño, bueno, varios niños estaban en la piscina. Hubo un problema con el tema de succión. Se abrió la tapa y empezó a succionar a uno de estos chiquitos de 7 años. Pues a otro, un poco mayor, tenía 10 años. Se lanzó a la piscina como todo un héroe y no permitió que este ducto se llevara al niño. Esto pudo haber terminado en una tragedia muy grave. Ese tema con los ductos de succión es bien delicado en las piscinas. Y bueno, pues el niño de 10 años salió como todo un héroe salvando al otro. Bueno, ahora que estamos hablando de superhéroes, ¿tú ya te viste, Moni, la última temporada de The Voice? No, no me la he visto, Nico. Y sabes, tengo unas ganas de verme esa película, esa serie, porque más de superhéroes, ¿no? Muy buena, te la recomiendo mucho, es muy buena. Okay. ¿Tú ya te la viste? Sí, okay. Ya me la vi. Porque Claro me invita a 3 meses de Prime Video por ser cliente pospago. Imagínate. Ah, me encanta. ¿Y es fácil? Yo soy cliente pospago. ¿Cómo se hace? Mira, ingresas a la app Mi Claro, sigues los pasos y listo. Y bueno, y ustedes que nos están oyendo pueden hacer exactamente lo mismo si son clientes pospago. Se activan en la app Mi Claro y descubren todo un universo de series y películas desde donde estén. Porque con Claro puedes todo. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. Música, Moni. Seguimos en la cuenta regresiva y aterrizamos en el número 3. Esta canción es una de mis favoritas de ella, se llama Crazy in Love. Está incluida en Dangerously in Love, un álbum que ella lanzó en solitario en el 2003. Y yo creo que a partir de esta canción nos dimos cuenta que ella quería en su carrera incorporar sonidos de los años 70, como el funk y por supuesto con el hip hop. También en esta canción participa Jay-Z. Número 3 de Beyoncé, Crazy in Love. Bueno, me voy con el guapo de Ben Affleck, porque resulta... En estos días no ha estado tan guapo, hay todo, ¿cierto? Hay que decirlo. No, sí, tienes razón, tengo que decirlo. No, pero es muy guapo. Pero es muy guapo. O sea, medio flaco y no se ve mal. ¿Pero qué le pasa que está tan acabado estos días? He visto fotos en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Pero quiero que te vayas a la cuenta de Jason Momoa. Okay. Porque hoy Aquaman, porque hoy publicó una foto con él en donde se ve guapo. Creo que ya se acabó la luna de miel entre Jennifer López y él. Él se fue a compartir con sus amigos y Jennifer López se fue de vacaciones con sus hijos. El caso es que lo dejó descansar. Claro, y lo mejor de todo es que dicen que va a ser Batman de nuevo en Aquaman 2. A él no le fue bien en esa película. No, pero va a volver a ser una película del 2014, ¿te acuerdas? Y pues bueno, que no lo creían que fuera real hace un tiempo, pero que va a estar de nuevo como el Caballero de la Noche. Y pues lo dio Jason Momoa, que en la película es Arthur Curry, que es este superhéroe marino. Pues bueno, publicó una foto junto a él. Los dos están felices y dice, vamos a estar de nuevo juntos en Aquaman and the Lost Kingdom. Bueno. El próximo Aquaman. Buenísimo, buenísimo. Ben Affleck gente que está, voy a dar contexto. La gente, yo creo que ha publicado todas estas fotografías de Ben Affleck, no sé, un poco cansado, digamos, con la cara un poco destruida, como acabado. Ajá. Con el contexto del acuerdo prematrimonial que él hizo con J-Lo, que hablaba de que tenían que tener sexo mínimo 4 veces por semana. Entonces las personas en redes sociales aprovecharon eso y aprovecharon esas fotografías diciendo como que, a ver, están de luna de miel y J-Lo va a acabar con él. Claramente todo es sacado de contexto, cualquier cosa puede ser la foto, es decir, bueno, y también, pero bueno, le han dado comidilla, digamos, a las personas en redes sociales muchísimo. Bueno, y como no poder dormir en la luna de miel, porque es que hay muchas donde... De pronto se fueron de rumba. Lo cierto es que Batman va a ver la luz en marzo del 2023. Bueno, bien. Seguimos con nuestro conteo de ese top 12 de Bill Jones, estas grandes canciones que según el USA Today, la columnista Melissa Rogeri, pues dio a la luz. La canción número 2 es Love on Top, una canción que fue muy importante en su carrera musical. Ella se inspiró en Etta James para escribirla. Y me acuerdo mucho que en el 2011, en los premios BMA, ella salió embarazada y cuando terminó el show dijo... Aquí hay un bebé. Es nuestro primer hijo, okay, con Jay-Z. Así que bueno, Love on Top, todos los fans la reconocemos. Una canción del 2011 y aquí está. Bueno, Moni, ¿cuál es el premio de esta semana? Una noche romántica para una pareja en habitación superior King, desayuno para 2 personas, parqueadero, decoración con velas LED, bebida y pasabocas, y vive todo lo mejor de Bogotá en un solo lugar. A solo 5 minutos del aeropuerto, visita el Hotel Courtyard by Marriott Bogotá Airport, una experiencia única con espacios modernos, hay lo mejor de la comida internacional, también bar y todo lo que puedan necesitar para una estadía inolvidable. Así que pueden ir, los pueden encontrar en la avenida Carrera 26, número 96J90, avenida Carrera 26, número 96J90. Bueno, y el ganador de esta semana es al tema, un ídolo tuyo al que serías capaz de declarártele si te le encontraras de frente, ¿qué le dirías? Y ganó Raúl Castañeda, que dijo, a mi amor platónico de juventud, Paola Turbay, si Jaime coronó su reina, muy claro, ¿por qué yo no puedo soñar? Ese fue un tuitazo. Muy bueno. Muy bien. Bueno, nos vamos. Chao, Moni. Chao, María Juliana. Chao, Nico. Muchas gracias a María Paula Aguas, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, y nos despedimos con música. Sí, con la canción número 1. Esta es la canción para el USA Today más importante de la carrera de Beyoncé, por supuesto esto haciéndole homenaje a que hoy lanzó su 7º disco, Renaissance, así que nos vamos con Single Ladies, Put a Ring on It, del 2008. Chao.